de curso, qué es lo que vamos a hacer. Ahora ya vamos a entrar como de lleno a la materia, y porque me interesa que a partir de ahora ya sean, presten mucha atención a lo que vamos a hablar y participen, porque ya a partir de lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, en teoría del caso, es lo que en definitiva va a constituir la primera nota, que sería la nota del test, o del control, creo que le llaman aquí en la universidad. ¿Sí? Sí. La primera evaluación se va a tratar de que ustedes tienen que preparar una teoría del caso. Una teoría del caso y además un alegato de apertura. ¿Ya? Vamos a ir viendo, yo creo que esta clase y probablemente la siguiente, qué es lo que es la teoría del caso, cómo se construye una teoría del caso, en qué tengo que yo fijarme como abogada litigante, de forma, digamos, correcta para elaborar una teoría del caso. Y además de eso, una vez que hayamos visto, yo creo que probablemente esta clase y la siguiente, la teoría del caso, vamos a trabajar en cómo yo puedo preparar un alegato de apertura. ¿Ya? Una vez que tengamos definidos estos dos grandes temas, es decir, teoría del caso y cómo yo, en mi teoría del caso, mi sexto, mis medios de prueba, etcétera, cómo transformo eso en alegato de apertura, vamos a hacer este trabajo, que se van a reunir, yo creo que vamos a tener como somos 10 o 11 aproximadamente, vamos a tener que ver cómo dividir el curso, pero ese trabajo no se hace solo, se hace en grupo, ¿ya? Entonces se van a reunir, van a trabajar en el PPT, que yo como no sé si puedo decir yo estar en grupo, ¿no? Ya, pero ahí Bárbara, si la puesta ahí me da tu número, te diré. Y yo tengo que subirlo también, el día lo subo la a la plataforma de Canvas para que todos la puedan descargar de ahí. Porque en esa PPT al final están. Al final de la presentación están los juicios con los que nosotros vamos a trabajar. De todo este semestre. ¿Por qué? Porque este curso es un curso que es eminentemente práctico. O sea, nosotros vamos a ver esto que es teoría del caso y alegato de apertura. Después ustedes se van a reunir, me van a entregar a mi trabajo por escrito, en que yo voy a evaluar evidentemente que ustedes hayan aprendido las herramientas o las certezas que nosotros aquí tratamos de transmitirles en esta clase. Ustedes me entregan ese trabajo por escrito y después en una clase ustedes van a exponer su alegato de apertura. Y a ustedes les va a tocar este caso, que este es un caso de violación, pero que tiene arista para el Ministerio Público y para la defensa. Así que dependiendo de lo que les toque, van a tener que asignarlo. Y hay otro caso que es el caso de un robo. De un fotógrafo. Son esos dos casos. Así que la primera tarea que les voy a dar a ustedes es que esos casos que están en la presentación tienen que leerlos y tienen que aprenderse los casos, así que al pie de la letra, saber quiénes son las personas que intervienen, quiénes son las víctimas de los delitos, quiénes serían testigos de los delitos, quiénes podrían haber sido los delitos, son dos casos penales. Uno es un robo, o un hurto podría ser, ahí dependiendo como ustedes lo califiquen. Son casos preparados para estos cursos, son casos que tienen herramientas a las cuales ustedes pueden recurrir dependiendo de qué cultura están, ¿ya? Así que teniendo eso claro, les pido por favor que esto si lo puedan leer ustedes cuando estén tranquilos en su casa, para que manejen cuando hay que tratar los casos, porque sobre esos casos son los que vamos a trabajar en todo el semestre. Y evidentemente, al final, el día del examen, se les entrega un caso nuevo. Un caso nuevo, y ahí vamos, en ese examen se evalúan todas las herramientas que ustedes han adquirido a lo largo de este curso. Sí. ¿Vamos a ver dos casos penales? ¿Cómo vamos a revisar el todo el tiempo? No, nosotros vamos a trabajar solo con estos dos casos. A lo largo de todo el curso, es decir, nuestra teoría del caso y nuestro alegato de apertura, que va a ser la primera evaluación, que sería el test, va a ser sobre uno de estos dos casos. Puede que usted le toque el caso de violación y puede que su compañero le toque el caso Pero después, por ejemplo, vamos a seguir avanzando el curso, vamos a ver, ustedes van a haber hecho su teoría del caso y van a ver cuántos son las dos aperturas, les voy a entregar la nota del test, y mientras tanto vamos a seguir avanzando en la materia. ¿Y es lo que vendría después de eso? Vendría el examen directo de testigos. ¿Ya? Ahí probablemente vamos a dedicar un bloque completo, es decir, un día muy completo, a las reglas para producir la información de testigos. Acuérdense que nosotros a través de un examen directo de testigos, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos, y lo vimos también en el caso anterior, nosotros buscamos que sea el testigo o la testigo los que nos entreguen la información. Porque nosotros en un interrogatorio directo no somos como abogados los que entregamos la información. Nosotros hacemos eso y los datos se contaminan. Nosotros tenemos que hacer preguntas amplias en un interrogatorio directo y ahí hay una serie de otras reglas que vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos ese módulo, probablemente por ahí por arriba, probablemente el interrogatorio directo. Vamos a terminar esta clase de interrogatorio directo y en la clase siguiente vamos a practicar el directo. También vamos a hacer la misma figura, vamos a asignar roles. Probablemente a usted le va a tocar, por ejemplo, el interrogatorio directo de aquí de doña Luisa Covacuría, que recuerdo que es la víctima de la relación. A usted, por ejemplo, le podría tocar el directo de don José González Urrutia, y así vamos a ir practicando lo que vayamos con lo que vamos aprendiendo, vamos a ir corrigiendo, porque es un curso y un método de práctica. Aquí nadie tiene que tener vergüenza, todos vamos a aprender, vamos a aprender equivocándonos y practicando aquí en la clase. Después de ver el directo, vamos a pasar con el interrogatorio. Lo mismo. Vamos a ver primero, la primera definición que me lo preguntó un compañero de la clase anterior. Si siempre tengo que interrogar o no. Para efectos del curso, obviamente no lo tengo que interrogar porque necesitamos que lo practiquemos. Pero en un juicio, lo primero que ustedes van a tener que analizar es si es necesario contrainterrogar o no. Si me beneficio de contrainterrogar o no. Si me conviene contrainterrogar o no. Ese va a ser un análisis que ustedes van a tener cuando estén en su oficina preparando su teoría del caso. Creo que me lo preguntó usted. Una de las dos fue. Si siempre voy a contrainterrogar. Respecto del curso, obviamente siempre van a tener que contrainterrogar, porque si no les va a ir la nota. Lógico, tienen que contrainterrogar. Pero sí, vamos a ver en la clase reglas especiales para contrainterrogar con la técnica adecuada, con el curso que se llama. Esa es la indicación de la que nosotros aquí vamos a tratar de adquirir las herramientas para poder ejercer de forma adecuada este contrainterrogatorio. Y nos vamos a ir deteniendo, después probablemente vamos a ver contrainterrogatorio desde el punto de vista teórico e inmediatamente después vamos a hacer la evaluación práctica. Y aquí, con el interrogatorio directo y en contra, después vamos a hacer este mismo ejercicio en que vamos a asignar roles y ese sería el primer soleto y el único soleto. Es decir, hacer esta simulación en que uno de ustedes interroga, el otro contrainterroga y uno, hola, hola, bienvenido. Y cada uno de ustedes toma también el rol porque aquí, dentro de este curso, alguno va a tener que hacer aquí, por ejemplo, como este fotógrafo, como don José González. A lo mejor pues, yo le puedo decir, usted va a ser José González, usted va a ser el interrogatorio directo y aquí la compañera se encuentra. Y pasan los tres y usted se tiene que saber aquí de la letra de la que José González, porque se va a preguntar a su compañero, usted le va a preguntar, usted nos va a contrainterrogar. Y ahí vamos a ir viendo cómo vamos aplicando las reglas y después probablemente este juego de roles nos vamos a invertir. Le va a tocar a usted contrainterrogar, usted va a ser José González porque tiene que estar todos evaluados, es decir, a todos les va a tocar o interrogar o contrainterrogar para poder tener la nota. ¿Ya? Vamos a cerrar ese tema y nos vamos a ir a ver algunas reglas especiales que están en el Código de Procesal Penal para ver qué es lo que tenemos que hacer en algunos casos en que notamos que nuestro testigo omite dar cierta información o notamos que da información contradice, por ejemplo, con lo que él declaró en la policía de investigaciones, porque acordémonos que nosotros vamos a tener acceso a las carpetas de investigación en un proceso penal. La investigación siempre se lleva en la policía de investigaciones o en carabineros, se levanta una carpeta de investigación. Entonces nuestro rol como abogados investigados es poder tener acceso a esta carpeta de investigación. Y ahí probablemente nos vamos a encontrar con con declaraciones que se han dado por nuestro testigo o por nuestro imputado o tal, y que constan en estas carpetas de investigación. Nosotros ya las vamos a conocer. ¿Y qué pasa si vemos que, por ejemplo, el testigo que nosotros estamos interrogando nos dice que esto pasó en un día iluminado, que veía bien a la persona, que por eso vio que quien había robado a una persona que llevaba un polerón rojo? Y él lo vio y está seguro que era él, y que sí. Pero después de los antecedentes de la investigación nos damos cuenta que esto ocurrió en una hora, en que estaba oscuro, en que era de noche, en que había escasa visibilidad, y él así lo declara en el juicio. Entonces ahí evidentemente nosotros nos damos cuenta de que hay algún tipo de contradicción y podemos recurrir a otras herramientas que vamos a ver con mayor detalle cuando lleguemos a hacer normas especiales de este terreno, y también lo vamos a ver y lo vamos a practicar, porque puede que en el examen final a ustedes les pase que alguno de sus compañeros que está haciendo este rol de testigo o de imputado no les dé la información que ustedes necesiten que les dé. Si ustedes no recurren a esta herramienta, habiendo nosotros pasado esta herramienta en clase, probablemente se les va a dejar juntar, ¿ya? Porque es una herramienta que están a disposición de ustedes, no lo pueden descubrir, y no vamos a verificar que tienen que manejar. Además de eso, lo vamos a ver también con más detención. Hay formas especiales de incorporar la evidencia material en el juicio oral. Eso también está regulado en la ley. Paso a paso, ¿cómo yo voy a incorporar, por ejemplo, una fotografía? Porque acuérdense que uno de los principios fundamentales de un juicio oral es, valga la redundancia, la oralidad, la inmediación. Por lo tanto, si yo entrego un papel, ese papel no me sirve de nada. Sea lo que tenga ese papel, o sea, de partida los documentos se ingresan mediante su lectura. Y en un caso de un juicio oral, por ejemplo, una fotografía, yo te le muestro esta fotografía, usted conoce esta fotografía, ¿dónde usted la vio? Y se incorporan usualmente mediante declaraciones de un testigo. Aquí, por ejemplo, en estos juicios, ustedes van a tener en estos juicios, en estos ejemplos que están aquí, ustedes, por ejemplo, en el delito de este fotógrafo, aquí me toqué en su momento el caso de un fotógrafo, le roban una billetera, él dice que se hace mediante intimidación, con el uso de un cuchillo, y le roban un reloj. Y ustedes ahí en el ejercicio van a tener la billetera, van a tener el cuchillo y van a tener el reloj. Hay formas de incorporar esta evidencia material en el juicio oral. Si ustedes no la usan o no la usan en forma correcta, pueden incluso perder el juicio, lo que significa que ese medio de prueba que ustedes tenían a su disposición no fue incorporado en el juicio, es decir, el juez no lo va a poder considerar al momento de dictar su sentencia. Aquí no vamos a ver si hacer sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, pero recuerden, y lo vimos también en la clase anterior, que el estándar que se exige es un estándar alto, es decir, el Ministerio Público siempre tiene que probar todo más allá de toda duda razonable. Y la misma fundamentación se exige a los jueces en su sentencia. Por lo tanto, esta forma de incorporar evidencia en una serie de pasos que los vamos a ver en clase, una vez que los veamos, vamos a practicar también con ejercicio práctico. Probablemente vamos a traer un reloj, vamos a traer una billetera y vamos a traer un cuchillo de juguete para que nadie se asuste. Va a traer un cuchillo, lo vamos a incorporar, va a estar cerrado en una bolsita sitio, tal cual como puede pasar en un juicio. ¿Ya? Y la idea es que ustedes lo puedan incorporar. Y si ustedes también, porque todos van a tener que manejar al pie de la letra esta forma de incorporación, está en las presentaciones. Si ustedes notan que su compañero comete un error, la obligación del compañero va a ser objetar o hacer presente esta situación al tribunal. Porque acuérdense que aquí vamos a estar simulando que estamos en un juicio, ¿ya? Esto lo vamos a hacer como ejercicio práctico. Sin embargo, todas estas herramientas van a ser posteriormente evaluadas en el examen de fin de semestre, no de fin de año. ¿Ya? Así que la primera tarea que van a tener ustedes es que se lean este caso. está en la presentación que está en el grupo de... Hasta la presentación. Está al final. ¿Está al final? Está en el final. Está en el final. Mira. Termina la presentación con esto. Con el reloj, con el bolsillo, con la billetera. Y ahí queda la... Esto es como una ayuda a memoria que ustedes van a tener cuando... cuando estén... ¿Cómo? De 139. Exacto. Entonces aquí tienen, van a tener el caso de Ricardo Puesalía, que es este fotógrafo, a quien lo asaltan a la salida de un almacén. Y tienen este caso de doña Dulce Covarrubias, quien es víctima del delito de violación en su departamento, en las circunstancias que estaba oscuro, en que ella no ve a la persona que le comete esta agresión. Entonces, por eso te digo, son casos preparados especialmente para estos cursos de litigación que tienen casos, comillas, de laboratorio. Increíble que la realidad supera la ficción. O sea, estas cosas, a lo mejor no puede ser, son casos preparados para cursos de litigación, pero en la vida real vemos que siempre podemos recurrir a uno u otro elemento para preparar nuestra teoría de la sociedad. Entonces, teniendo un nuevo esto, cuando ustedes los lean y después de haber visto esta materia, se van a ir dando cuenta que esto sería lo que ustedes, vamos a partir ya ahora en la clase propiamente tal, de esto sería lo que ustedes eventualmente podrían recibir en su oficina, donde quiera que trabajen, si un abogado particular, o en el Ministerio Público, o en la Defensoría Penal Pública, o si no vamos al ámbito laboral, como un abogado de empresa, o como un abogado de la Oficina de Defensa Laboral, por ejemplo, de las Corporaciones de Asistencia Judicial, o a lo mejor aquí en la Clínica Jurídica, o cuando estén haciendo su práctica, o en la práctica, sí, lo pueden hacer en penal la práctica, etc. Pero donde quiera que estén, ustedes van a recibir una carpeta de investigación, o probablemente van a poder también tener la posibilidad de entrevistarse con la persona que los haya contactado. Entonces, lo primero que ustedes hacen en ese momento es, por supuesto, leerlo, conversarlo, tratar de entender qué es lo que pasó, cuáles son los hechos que hay detrás de esta situación por la cual lo está contactando, ¿cierto? Y aquí, yo quiero que aquí me pongan la atención, aquí tenemos pizarras, ¿cierto? Y no hay borradas. Lo vimos también en la clase anterior. La teoría del caso es una metodología de trabajo. Es no más que eso, una metodología de trabajo. A todos los abogados litigantes se les recomienda que aplique esta teoría del caso. ¿Por qué? Porque lo vimos también. Los juicios, usualmente, no se ganan en la corte o en el tribunal. Nosotros estamos ya ganando nuestro juicio en la oficina. Cuando estamos nosotros preparando, analizando, revisando los hechos, viendo cómo los podemos probar y con qué normas jurídicas los conecto. Por lo tanto, esto ya los dejo a ustedes como punto de partida, en que tenemos tres cosas que definir cuando estamos viendo una teoría del caso. A ver, voy a apagar el hablar, estoy absolutamente choqueada por lo que pasó, dice ella. Bueno, casa hasta que me puso un cuchillo en el cuello. O sea, ya tenemos elemento fuerza, ¿cierto? Acuérdense que la violación es el acceso carnal, vía anal, vía vaginal, anal bucal, haciendo uso de fuerza o intimidación, que eventualmente podríamos tener fuerza, ¿verdad? Le rajé la camisa, me puso un cuchillo en el cuello, ojo del cuchillo, tendríamos intimidación, me sujetó con una mano ambas muñecas, me dio un golpe fuertísimo en la cara, dejándome medio aturdida. Después me tiró a la cama, me metió un pañuelo en la boca y con una violencia que pensé que iba a vomitar, me volteó y comenzó a penetrarme mientras me sujetaba ambas manos en la espalda, haciéndome una especie de palanca. A esta altura yo ya estaba absolutamente paralizada y no puse resistencia. Además, porque el dolor era tan intenso y la potencia tan grande, de no poder hacer nada que solo lloré. La verdad, me quiero olvidar de todo esto y que pille nuevo a ese tipo. ¿Ya? Ahí tendríamos, en un primer momento, la declaración de la víctima, una serie de hechos que ustedes ahora mismo podrían empezar a desglosar. Yo les voy a poner. Pero, bueno, léalo a lo mejor con más calma. Y de ahí vamos a editar todo con la manera. Lo primero que tenemos, siempre nos acuerdo de lo que ella relata, es la hora. 22:30, 23. Era de noche. Se me quedé dormida de inmediato. ¿Cierto? De pronto desperté de golpe sintiendo que una mano apretaba fuertemente mi cuello. El abogado es gigante. Ustedes lo van a empezar a hacer un cuerpo de la práctica. Tal vez como ahora yo fui leyendo, inmediatamente nos vamos relacionando el hecho con una norma jurídica. Entonces, vamos a tener en nuestra teoría del caso, ¿cierto? Vamos a hacerlo por este lado. Vamos a tener primero los hechos. Segundo, la norma. Nuestro segundo elemento sería eso, en esta metodología de trabajo que sería nuestra teoría del caso. En algunos textos probablemente ustedes van a encontrar que esto que yo digo como hechos o normas, que si lo digo muy simple, se denomina teoría fáctica. Teoría fáctica, sí. Y la norma, teoría jurídica. ¿Ya? Así a lo mejor lo van a encontrar ustedes en algunos textos, pero en términos simples, estos son los primeros elementos de la teoría del caso. Hechos, norma, ¿ya? Tercero. Hechos, norma, prueba. Porque vimos, ¿cierto? En la clase anterior, que nosotros podemos tener todo el relato de los hechos, tal cual como ocurrieron ese día, esto que llamamos verdad material. ¿Se acuerdan? Verdad material, en efecto, como ustedes con la clase. Vamos a ver que la verdad material es lo que efectivamente ocurrió, ¿ya? Sin embargo, si no tengo cómo probarlo en el juicio, no me sirve. No me sirve de nada. Saber toda la verdad, que me haya dicho de verdad, no sé si yo se lo juro, señor abogado. No me sirve. ¿Cómo lo pruebo? ¿Tiene testigos? ¿Tiene video? ¿Tiene fotografía? En este caso, por ejemplo, y ya se nos ha adelantado, me puso un cuchillo, ella dice, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en las fotos que vimos al principio había un cuchillo? no me acuerdo si el cuchillo era de este caso, bueno, acá dice un cuchillo y un cuchillo, así que a lo mejor lo podrían usar, pero parece que era un cuchillo de ese, no me acuerdo si era de ese, pero al respecto a este ejemplo, así, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tengo que ver, cuando escucho el relato de los hechos, para comenzar a elaborar mi teoría del caso, es los elementos de prueba que yo voy a tener para acreditar ese hecho. Entonces ya tenemos... Vamos a ver el ejemplo. Doña Luisa. Me acosté a las 22:30, me quedé dormida, desperté de golpe sintiendo que una mano apretaba fuertemente mi cuello. Efectivamente, empujé al sujeto con mi cuerda, etcétera, etcétera. Probablemente va a tener lesiones, pero ya, efectos del ejemplo, quedémonos con el cuchillo. El hecho sería que Doña Luisa estaba en su cama y la intimidan, o la asustan, o le ponen un cuchillo, como ustedes lo quieran llamar. Ese sería el hecho. La norma, y como lo estamos relacionando con un acceso carnal, por vía vaginal, en este caso, anal o bucal, acá creo que era por vía vaginal, tendríamos inmediatamente que relacionarlo con el precedido del código penal, ¿verdad? Y nosotros, suponiendo que estamos en el caso del Ministerio Público, lo vamos a encasillar en el delito de violación, haciendo uso de fuerza o intimidación, porque estamos frente a una persona mayor de 14 años, ¿ya? ¿Y la prueba? ¿Cómo lo voy a probar? Lo voy a probar, en este caso, si estamos hablando de este cuchillo, con este cuchillo que encontraron en el sitio del suceso y que yo posteriormente voy a incorporar al juicio con la declaración probablemente de la víctima, pero esa herramienta la vamos a ver más adelante, después vamos a incorporar. Pero me van siguiendo de cómo voy elaborando una teoría del caso y cómo voy formando esta metodología de trabajo. ¿Vamos bien? Yo sé que en estos casos, igual, se tiene que demostrar como prueba que ella estaba en el apartamento o eso es la pregunta. Por supuesto que sí. Y que bueno, porque yo aquí partí como de lo más básico. Y todavía me falta una parte muy importante que tiene relación con lo que dice su compañera Fernanda, ¿cierto? Elizabeth, perdón. Que tiene relación con lo que dice Elizabeth. Que es una proposición, bueno, se entiende la proposición fáctica. ¿Me entienden la letra? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Lo que hizo su compañero recién es una proposición fáctica. Cuando ustedes elaboren su teoría del caso, tienen que crear tantas proposiciones fácticas como sea necesario para poder probar su teoría del caso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esa misma párrafo que leí, podemos hacer un sinnúmero de proposiciones fácticas. Uno es el que hizo su compañera. Dígame algo. Más fuerte porque la escuchan todos. Ya, pero ahora dígalo como abogada, porque usted es la abogada de Luisa. Luisa estaba... Luisa se encontraba en el departamento alrededor de las 22:30, 23 horas. Ya, perfecto. Esa sería la primera proposición fáctica de Elizabeth, ¿cierto? Sí. Pero la función es... O sea, bueno, la proposición fáctica, ¿qué es en sí? La proposición fáctica, y a eso vamos a llegar, es... Un puente, porque yo de alguna forma tengo que conectar este hecho con la norma jurídica. Y eso es la proposición práctica, es lo que va a unir este hecho con la norma jurídica. Porque como yo les indiqué, esto lo vamos a ver con más detalle, esto para que ustedes me entiendan cuáles son los cuatro elementos de la teoría del caso que nosotros vamos a ver. Porque nosotros vamos a ver los hechos, vamos a ver cómo construye un relato persuasivo, porque acuérdense que el relato que ustedes hacen al tribunal es un relato que tiene que ser un relato en el que ustedes el objetivo es convencer al tribunal de que eso es lo que pasó. Estos hechos yo los tengo que tratar de encasillar en alguna norma jurídica para casos de derecho penal, en algún tipo penal. Evidentemente mi teoría del caso, y por eso es que los hechos tienen directa relación con la prueba, porque mi teoría del caso tiene que tener directa relación con los medios de prueba. Si yo no tengo cómo probar los hechos que me contaron, esa teoría del caso la tengo que desechar y tengo que buscar otra y crear otra. Hasta que encuentre una que sea coherente con lo que yo le voy a contar al tribunal que pasó, ¿ya? con lo que yo encontré, con lo que yo puedo probar. Y mi proposición fáctica es lo que une a los hechos y a la norma. ¿Ya? Tantas proposiciones fácticas voy a crear como medios de prueba tenga. Entonces, por ejemplo, aquí su compañera dice que doña Luisa estaba en el departamento a las 22:23. Su primera proposición fáctica sería esa. Luisa estaba en el departamento a las 22:23. ¿Y cómo voy a probar? Probablemente con la declaración de ella. Puedo decir que cuando yo llame a declarar a la víctima de este delito, cuéntenos quién es usted. No, me llamo Luisa. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué está acá? No, porque a mí me pasó tal día. ¿Y cuándo le pasó eso? No, no pasó el día tanto. Y recuerda más o menos, cuéntenos más qué pasó. Bueno, yo estaba en mi departamento a tal hora y lo tengo chequeado. Me dijo la hora, me lo probó. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando ustedes se elaboren su teoría del caso, y así lo van a ver en los libros, en los textos, en el trabajo escrito que ustedes van a entregar, y también si lo googlean, lo van a encontrar así. Esto es mi teoría del caso. ¿Hechos? ¿Lo ven o no, también, chico? ¿Lo pasan a grande? ¿Sí? ¿Hechos? ¿Teoría jurídica o norma, como le llamamos? Proposición fáctica. Y la evidencia o prueba. Entonces, pues vamos a ver con más detalle encima si no se pasó. Vamos a tener el hecho, que es aquí en este caso lo que le importó la víctima, la persona que vaya a su oficina, van a ver en qué tipo penal ustedes lo encasillarían. Van a crear cada proposición fáctica, por ejemplo, que su compañera dijo, una que doña Luisa estaba en el departamento hasta ahora, despertó de golpe sintiendo que una mano apretaba fuertemente mi cuello, es decir, que estaban ahorcando. Segunda proposición, que mientras ella estaba acostada, ahorcaron. Instintivamente empujé al sujeto entre mis puertas, no tenía tiempo para incorporar y tratar de huir, es decir, que hay fuerza, que ella empuja, eso puede ser otra proposición fáctica. Y así vamos haciendo tantas proposiciones fácticas sean necesarias para encasillarnos en los hechos que me contaron, en la norma y poder probarlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer inmediatamente después de crear mi proposición fáctica? Mi proposición fáctica número uno la asocio al medio de prueba que tengo disponible. Y en este caso dijimos la primera que dijo Elizabeth era verdad la declaración de la víctima. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto muy a grandes rasgos, porque ahora vamos a entrar a ver uno por uno cómo construimos un relato persuasivo para los hechos, cómo encasillamos esos hechos en nuestra teoría jurídica, cómo vamos a crear una proposición fáctica y, lo más importante, cómo voy a asociar esta proposición fáctica o cómo la voy a probar en el juicio respectivo. Y esa metodología de trabajo, ese cuadrito que está ahí, que así les voy a pedir que me lo entreguen cuando me entreguen el trabajo político, eso es la teoría del caso. Esta metodología de trabajo en que yo tomo los hechos, en que los desagrego uno por uno, en que creo proposición fáctica y en que asocio cada proposición fáctica a una evidencia o medio de prueba que yo tenga disponible dentro de la carpeta de investigación o de acuerdo a la investigación que yo haya realizado, si estoy en el ámbito del Ministerio Público o si hice una defensa activa. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior lo que era una defensa pasiva versus una defensa activa? ¿No recuerdan? Defensa pasiva o defensa activa. Defensa activa supone que la defensoría, el abogado defensor, tienen una tesis alternativa, es decir, por ejemplo, si sostenemos que hubo un homicidio y que el imputado fue quien disparó contra la persona que iba pasando por afuera, nosotros decimos que un homicidio y él fue quien la mató, pero nuestra tesis alternativa, desde el punto de vista de la defensa, podría ser que hay uso, por ejemplo, de legítima defensa, y en definitiva, en este caso, esta defensa activa se va a centrar en probar los presupuestos de la legítima defensa o en probar, por ejemplo, que hubo una riña y que producto de esta riña se origina este disparo, y ahí va a ir un número de posibilidades para que una defensa activa exige en definitiva que en este caso la defensa también busque investigación, también investigue y cree su teoría del caso desde ese punto de vista. O también la posibilidad de hacer una defensa pasiva, que en definitiva se centra en atacar la teoría del caso del Ministerio Público, porque acuérdense que la defensa tiene un gran principio a su favor, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, y quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. ¿Ya? El Ministerio Público es quien prueba, la presunción de inocencia favorece a la defensa, y por lo tanto la defensa podría ser una defensa pasiva y centrarse en decir que no tuvo participación en los hechos, o que si no tuvo participación en los hechos, evidentemente no sería el culpable, o podría centrarse en decir que esta persona es inocente y por lo tanto simplemente el Ministerio Público va a tener que probar la culpabilidad o la participación criminal. O que actuó haciendo uso de, o con dolo, por ejemplo, con el elemento subjetivo, con algún tipo penal, etc. Pero podría la defensa decir, el Ministerio Público no va a poder probar lo que dice. Esa sería una defensa pasiva, ¿ya? Bueno, ahí cuando ustedes estén elaborando su teoría del caso, van a poder verlo con más detalle. Pero eso quiero que tengan claro en primer lugar, los elementos de una teoría del caso, que son estos cuatro: hechos, teoría jurídica, proposición fáctica, evidencia o los medios de prueba que tengo disponibles, ¿ya? por la importancia y por la trascendencia, vamos a volver sobre esta lámina, porque en definitiva este va a ser el rol que a ustedes les va a corresponder como abogados litigantes. El juicio siempre está como herramienta de servicio de resolución de disputas. Por lo tanto, en la construcción de estos hechos que yo les conté para la teoría del caso, lo primero que tengo que hacer como abogado litigante es responderme a la pregunta de qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, cuando ustedes estén con este caso que les va a tocar, puede ser o el de robo o el de violación, lo primero que van a tener que responder cuando elaboren sus textos son esas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Etcétera. ¿Ya? Ustedes ahí probablemente van a leer el caso, van a determinar quiénes intervienen, van a volver a esta lámina y van a responderse esas preguntas cuando lo pasen por escrito al computador. ¿Ya? El objetivo del relato y de estos hechos que ustedes van a crear para la construcción de su teoría del caso es la persuasión. Pero no se les va a olvidar la persuasión. La persuasión, ¿cierto? Yo tengo que tratar de convencer al tribunal. Y acá, inmediatamente relacionado con la persuasión, y me voy a adelantar en la materia, yo no le voy a decir al tribunal que lo voy a convencer de algo que no tengo cómo probar. Porque acuérdense, y el requisito también de la teoría del caso, y ustedes, como ya lo van a saber, porque van a haber pasado por este curso, el día de mañana, cuando tengan un caso, ustedes lo primero que van a ver es que los hechos que ustedes cuentan, la proposición fáctica que yo elaboro, la tengo que relacionar con algún medio de prueba que esté disponible. Si no, uno que sé yo que voy a tener disponible al momento del juicio. ¿Ya? Que puede ser, por ejemplo, algún informe pericial, por ejemplo, que podría restar, que en definitiva también tiene incidencia en algunos casos. Qué pena decirlo, pero así es. La situación económica, las partes, porque en algunos casos algunos pueden recurrir a peritajes que son costeados, que son pagados, que en definitiva yo voy a costear lo que va a favorecer en teoría de caso. ¿Ya? Va viniendo algún experto, o sea, ya vieron el informe de perito, ¿cierto? Eso lo ven actualmente en proceso civil, pero la prueba pericial en definitiva no dista mucho en esta materia. En definitiva voy a tener un experto, a una persona que conoce una ciencia o arte, que puede ser cualquiera, que va a elaborar un informe, que como aquí estamos en un juicio oral, este informe va a ser expuesto al tribunal mediante su declaración en juicio. ¿Ya? También ahí cuando veamos la parte de directo vamos a ver algunas reglas especiales de la forma en que declaran los peritos en juicio. ¿Ya? Entonces, volviendo a esto, nuestro relato, el relato que nosotros vamos a crear, es un relato que tiene que ser capaz de persuadir. Sí, ¿cierto? La persuasión. Convencer al tribunal. Yo solo voy a convencer y voy a tratar de convencer al tribunal o recurriendo a hechos que voy a ser capaz de probar con los medios de prueba que yo tenga disponible o que eventualmente voy a crear. ¿A qué me refiero con esto? Crear, por ejemplo, con estos informes periciales. Acuérdense, y vimos también la clase anterior, que aquí nosotros tenemos la información disponible y a través de la prueba que vamos a producir en el juicio, vamos a entregar esta información al tribunal. Por eso esta relación es tan importante entre hechos, prueba, proposición fáctica, que es el puente entre los hechos, la teoría jurídica y la prueba disponible. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos del relato persuasivo? Personas con motivos, es decir, en este caso, por ejemplo, en el de Luisa Covarrubia, es una persona que estaba en su departamento, por lo tanto, y que estaba sola probablemente, por eso ella es víctima de este delito tan grave, nadie la puede socorrer. Por lo tanto, tenemos que explicar eso en nuestro relato persuasivo, ¿verdad? Explicar hechos no debatidos, testigos creíbles. Vimos también esto en la clase pasada, que nos referimos cuando hablamos de testigos creíbles, porque en algunos casos, por ejemplo, no hay que llevar a Rafael Caray como testigo, que nadie va a creer, ¿cierto? Es una persona que a lo mejor está solamente antecedentes penales, ¿se acuerdan? O de drogadicción, vimos una persona que había sido consumidora, etc. Testigos creíbles. Y también conversamos, si encontramos que teníamos un testigo de este tipo, también vimos la posibilidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, de cómo nos anticipamos a esta debilidad de nuestra teoría del caso, ¿cierto? Lo conversamos también, lo mismo, pero vamos a volver sobre él un poco más adelante. Los detalles, por ejemplo, la hora, cómo estaba el día, la visibilidad, lo que dijo su compañera, que doña Luisa estaba en el departamento, el uso después, o sea, bueno, en este caso no es detalle, pero sí en algunos otros casos sí puede serlo, ¿ya? Sentido común, evidentemente mi teoría del caso tiene que ser basada en sentido común. No voy a decir que, por ejemplo, a las 11 de la noche estaba claro y se podía ver, porque sabemos que a las 11 de la noche está oscuro. A lo mejor no nos vaya a decir que había visibilidad, que había luz, que lugar teníamos de iluminación, pero todo tiene que estar basado siempre sobre este sentido común. Lógicamente organizado, es decir, podemos hacer, y también lo vamos a ver cuando veamos la construcción de los hechos, la lógica de la organización puede ser de distintas formas. Puede ser que vayamos desde lo central, y que desde lo central vayamos desmenuzando y vamos agregando circunstancias que rodeaban a este núcleo de hechos. O también podría ser, por ejemplo, una estructura cronológica, es decir, a las 7 de la tarde estaba en tal parte, a las 8 de la tarde llegué a la casa, a las 9 de la noche me senté y a las 10 entró esta persona al departamento cuando yo me estaba acostando y fue víctima de violación, como le pasó, por ejemplo, a doña Luisa Cobarro, ¿cierto? Y basarse en prueba admisible, porque también vimos y hablamos la clase anterior respecto al debate que eventualmente se podría dar con la prueba ilícita o prueba que tenía contracción a la que tenía que estar. Nosotros tenemos dentro de nuestra prueba o dentro del análisis que estamos haciendo al momento de elaborar nuestra teoría del caso, evidentemente tiene que basarse en prueba admisible, porque si tenemos esta debilidad de que sabemos que algún medio de prueba ha tenido alguna infracción en el tiempo, no les queda ninguna duda que la contraparte lo va a sacar y esa prueba se va a caer en el juicio. Y si esa prueba se cae en el juicio, no voy a tener cómo probar mi teoría del caso y voy a perder el caso. ¿Ya? Por lo tanto, en resumen, el rol del abogado es construir un relato persuasivo basado en prueba admisible que contenga todos los elementos de la acusación en el caso que estemos en el Ministerio Público o de la defensa. Fáctica, es decir, los hechos, y jurídicamente. Ingresaba al dormitorio de su hijo y el haber a una persona extraña en el dormitorio es tu hijo, dispara y mata. Legítima defensa, privilegiado de pariente. Y por lo tanto, nuestra defensa en este caso se va a centrar en crear una teoría del caso con hechos que se encasillen en la norma de legítima defensa de pariente privilegiado, ¿ya? Y esa sería una defensa distinta, o sea, distinta a la teoría del caso que va a meter el Ministerio Público, que dice que esta persona mató, sin embargo nosotros vamos a ir con una defensa aquí, ¿ya? Pero bueno, también hablamos de los actores institucionales y la ética de la persecución o defensa. Esto dice relación en definitiva con instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que en definitiva tienen dentro de su rol el asumir la defensa y también tienen dentro de su rol la reserva de la información. Y esto versus la lógica de un juicio empresarial. ¿Hasta qué punto, si yo conozco, por ejemplo, que el imputado es efectivamente la persona que cometió el delito y que en definitiva podría ser condenado y no tengo absolutamente nada a lo que pueda recurrir para decir que no tuvo participación criminal, sino que tengo clarísimo que en definitiva la persona es culpable y que se encontró la pistola, el cuchillo, o sea, cual sea el elemento que hubiese utilizado para poder ejecutar este delito? Éticamente, sabiendo esto, ¿voy a seguirme y llevarme a un juicio oral o a lo mejor me va a convenir en negociar con mi contraparte, en este caso con el Ministerio Público, negociar y ver la posibilidad de que esta persona salga condenada, pero a lo mejor con una pena inferior, y no llevarlo a un juicio oral en el que sé que en definitiva voy a perder que la pena a la que se expone probablemente podría ser más alta que la que si llegamos a un juicio abreviado, por ejemplo. Esto también lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Perfecto. Y llegamos a lo que habíamos dejado para esta clase, que en definitiva son los componentes básicos de la litigación. Y, posteriormente, la elaboración de nuestra teoría de caso. El componente básico de la litigación son estos tres que ustedes están viendo acá. Primero, el esquema estratégico para el análisis y la preparación del caso. Es decir, este esquema estratégico que ustedes me van a hacer después. Esto, teoría jurídica, proposición práctica y con qué medio de prueba lo van a asociar para el juicio que ustedes se van a ver enfrentados en su carrera profesional. Entonces, el primer componente básico de litigación es la teoría del caso. El esquema estratégico, porque acuérdense que la teoría del caso no es más que una estrategia. Es una estrategia y es una metodología de trabajo para ver cómo yo voy a enfrentar este juicio oral. ¿Ya? Si es que decido enfrentarlo, porque a lo mejor del análisis de la prueba va a pasar lo que pasa en la lámina anterior, que decimos no, que me conviene negociar. Otro componente básico de la litigación, y aquí se divide en dos. Destrezas para la obtención de la información en juicio. Acuérdense que en un interrogatorio directo, la información la tiene que proporcionar el testigo. Por lo tanto, en este curso, y como componente básico de litigación, nosotros vamos a adquirir ciertas destrezas o habilidades para obtener información, para que sea el testigo o el elemento de prueba que nosotros vamos a incorporar los que entreguen esa información a los jueces, no nosotros como abogados. Destrezas para obtención de información en juicio, y lo obtenemos esta información en el examen directo, en que nosotros hacemos estas preguntas abiertas. En el contraexamen, de acuerdo a las preguntas que nosotros hagamos a nuestro contrainterrogado, dependiendo de la teoría del caso que hayamos preguntado, vamos a saber si vamos a contrainterrogar o no. Vamos a saber sobre qué materia lo vamos a contrainterrogar. Vamos a saber de qué forma vamos a llevar esta contraexaminación. Y vamos a tratar de obtener esa información de juicio. Por ejemplo, detengamos un poquito en el contraexamen. Si usted tiene como testigo, o sabe que la contraparte le va a visitar como testigo, a esta persona consumió era de drogas porque había estado, que había sido droguista mucho tiempo. O a esta persona que tenía una condena. Y le toca contrainterrogar. El tribunal eso no lo sabe. Acuérdate que el tribunal no sabe, porque el tribunal no tenía acceso a la carta de investigación. El tribunal es imparcial, el tribunal es imparcial y el tribunal es independiente. El tribunal no conoce la carpeta de investigación. Sí que lo conocen ustedes. Y como un componente básico de litigación y mi labor como abogado litigante es entregar esta información al tribunal, si yo manejo esta información en un contraexamen, ¿cuál sería la primera pregunta que yo le di a este contraexamen? ¿Tiene usted antecedentes penales? ¿Y qué me va a responder el contrainterrogado? ¿Qué sí? ¿Me responde qué sí? Y si mi contrainterrogado me responde que no, vamos a recurrir a ciertos elementos para que podamos incorporar este extracto de litigación en el que consta que tiene alguna anotación en su prontuario. Y lo vamos a incorporar de la forma que vamos a aprender un poco más tarde. Pero con ese objetivo, su compañero, inmediatamente le resto credibilidad a ese testigo y le doy la información al tribunal. Obtengo información para el tribunal, información que va a favorecer mi teoría del caso, porque una de las formas de votar, de atacar la declaración de un testigo es afectando su credibilidad. Y evidentemente, una persona que tiene una condena previa probablemente no va a ser tan creíble como otra persona que sí, o que no la tiene, que tiene su credibilidad. ¿Sí? En el fondo, desacreditar el testigo. En un contrainterrogatorio, exacto. Vamos a ver cuando veamos el directo, lo que pasa es que estamos viendo cómo podríamos obtener información en un juicio. ¿Cierto? Estamos acá. ¿Cómo podríamos obtener un juicio? Evidentemente, mediante un examen directo. Eso es lo primero. El testigo que yo presento, las preguntas que yo le hago a mi testigo. En este caso, vamos acá al ejemplo de una violación. Doña Luisa Covarrubia, ¿cierto? Su compañero necesitaba saber dónde estaba. Entonces le voy a preguntar, doña Luisa, cuéntenos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está acá? Preguntas abiertas en un interrogatorio directo. En un interrogatorio directo, el abogado litigante, como es prueba que yo estoy ofreciendo, tiene que lograr que sea la testigo la que proporcione la información. Vamos a verlo también más adelante. Si yo le hago a mi testigo, al testigo que yo estoy presentando, una pregunta en la que yo le digo la respuesta, por ejemplo, señora Luisa, usted fue víctima de violación, ¿cierto? La primera pregunta, lo que va a hacer la contraparte es objetarme la pregunta, porque es una pregunta inductiva. Y la información de que doña Luisa fue víctima de violación no la está entregando doña Luisa, se la entregué yo al tribunal con la pregunta que le hice. ¿Me sigue? Eso es una. Bueno, nosotros estamos haciendo aprovechamiento. Uh-huh. Pero dentro de la dinámica de juicio o de procedimiento previo, en este caso el juez no tiene acceso a la carpeta. Los que tienen acceso a la carpeta son el defensor y fiscal. Y eso es lo que va relatando todo lo que he hecho y acreditando, pero el juez no tiene acceso a la lectura. Porque estuvo muy bastante en el término del procedimiento antiguo, en donde hacía todo, pero ahora no. El juez no tiene acceso a la carpeta con los antecedentes. Exactamente, incluso acuérdense que el primer relato de los hechos que el juez va o que los jueces van a escuchar va a ser con el alegato de apertura. Por eso lo vamos a practicar nosotros acá. En el alegato de apertura, ustedes le van a hacer una especie de resumen al tribunal de su teoría del caso. Una especie, lo vamos a ver después con más detalle. Pero esa va a ser la parte de la primera evaluación. Que ustedes hagan dentro de su teoría del caso y ustedes elaboren después un relato de apertura, un alegato de apertura. Con los requisitos que vamos a ver. Pero la primera aproximación del tribunal en un juicio oral con los hechos es a través de su alegato de apertura. Y por eso el alegato de apertura, no confundir el alegato de apertura con teoría del caso, que eso me pasó en el curso anterior, me confundieron lo que era el alegato de apertura con teoría del caso. Teoría del caso es un esquema. Esto. Hecho, teoría jurídica, proposición práctica, prueba, lo que yo trabajo en mi oficina. Alegato de apertura es lo que yo llego al tribunal, me siento y le digo. Y a tanto, mientras Juanita Pérez circulaba, mientras Luisa Covarrubia se encontraba en su casa, fue víctima del delito de violación y yo voy a probar que el delito lo cometió, etc. Es un relato. Teoría del caso es una metodología de trabajo, ¿ya? Pero vamos a llegar a eso. Y acuérdense incluso que los procesos penales, todos los procesos previos pasan por otro tribunal, pasan pasan por, un, por el juez de garantía. Si llegamos a oficial, significa que llegamos al tribunal profesional y lo penal. El juez de garantía le entrega al tribunal el auto de apertura y de oficial. Y con esos antecedentes, el tribunal oral y lo penal resuelve. ¿Ya? Por lo tanto, su pregunta, si el tribunal no conoce los hechos, el tribunal va a conocer los hechos cuando usted le cuente en el alegato de apertura, ¿qué es lo que usted le va a probar? El alegato de apertura es una promesa de prueba al tribunal, así como a grandes rasgos. Ustedes le dicen al tribunal, la señora Luisa fue víctima de violación y yo voy a probar que la violación, el autor de esta violación es el señor XX. Y lo voy a probar con 1, 2, 3, 4. Promesa de prueba al tribunal. Eso es un alegato de apertura a muy grandes rasgos. Vamos a ver después cómo hacer esto. Ya. Volvamos entonces a la destreza para la obtención de la información en juicio. En un examen directo, en que vamos a lograr que mediante esta técnica, esta destreza de litigación que vamos a adquirir en este curso, sea el testigo o la testigo el que proporcione la información. En el contraexamen, en que el objetivo va a ser otro, en el contraexamen otro objetivo, y lo vamos a ver después cuando veamos el contraexamen, como es un testigo contrainterrogado, nosotros vamos a tratar de restarle credibilidad, vamos a atacar su idoneidad moral, vamos a atacar, por ejemplo, si sabemos esta ropita caliente que tenía una persona que tenía antecedentes penales o evidentemente que era consumidor, este es el momento de sacar esta información, porque el tribunal no la conoce. Profesora, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, un testigo tuviera antecedentes de drogadicción, ¿se podría solicitar exámenes de droga? Depende. ¿Para afectar la credibilidad? Depende. A lo mejor lo podría solicitar, pero quizá podríamos también impugnarlo desde el momento de protección de datos personales y habría que darle, a lo mejor si es medio de prueba que tengo disponible que consta en la RPG de investigación. Pero yo creo que es discutible. Se lo puede pedir, pero probablemente quien lo está presentando se lo va a pelear. Es discutible, ¿ya? Va a depender en definitiva, yo creo, del caso concreto. A lo mejor si estamos, por ejemplo, hablando de un juicio, quizás, por ejemplo, de tráfico de droga, evidentemente tiene relación, sin duda, o a lo mejor un delito, por ejemplo, de conducción de culpabilidad, quizás también podría tener relación, pero al... Igual sería muy difícil mandar un testigo que por una situación no ligada a eso, mandarlo a hacer un examen de droga para... Pues yo creo que también le hace como... complejo. Sí. Yo creo que va a depender... testigo, yo creo que va a depender del caso a caso. Yo creo que hay que viendo ahí va a depender del tribunal, según el tribunal, ¿cierto? Hay tribunales que son más garantistas, tribunales que son menos garantistas, en ese número de situaciones que se pueden dar. Pero si es información que yo manejo y que me consta, me la jugaría por tratar de lograrlo. Y siempre, evidentemente, la forma sería a través de la que se indica. Es decir, que esta persona que va a declarar se someta a un test que lo autorice el tribunal, porque si lo obtenemos de otra forma, podríamos eventualmente estar pisando ahí el terreno de la prevención. Siempre tiene que ser a través del tribunal. Bueno, a través de las objeciones, porque también vimos que si yo le hago una pregunta en la que yo le doy la respuesta a mi testigo directo, la contraparte la puedo objetar. Y al objetar esa pregunta, que lo vamos a ver también cuando veamos las objeciones, lo que estoy haciendo es afectar la credibilidad del relato. Porque esta información que no me entregó el testigo, es información que el abogado otorga. Y eso en definitiva afecta siempre la teoría del caso y en definitiva la credibilidad del testigo. Un buen abogado litigante no hace preguntas subjetivas. A menos que... No hace preguntas subjetivas. No hace preguntas subjetivas. Y si ustedes como abogados litigantes notan que este abogado, o este, perdón, que este testigo no le está entregando información que ustedes necesitan que le den, van a poder recurrir a la herramienta del 332 del Código Procesal Penal. Bueno, los voy a leer como para que vayamos, como para que avance, como para que sepan a qué nos referimos. Miren, si ustedes tienen, estamos en esta parte, ¿verdad?, de que estamos logrando todas maneras va a seguir con lo que creo desde ya. Y tengo a mi testigo que me tiene que dar una información que yo necesito que me la diga porque es fundamental para mi teoría del caso, para probar mi proposición fáctica. Y el testigo no me la da. No me la da y no me la da y no me la da. ¿Qué pensaría un abogado que no ha pasado por este curso? Yo voy a hacer una pregunta y mentira, le voy a dar la información. ¿Me la van a objetar? Pero no importa, porque el testigo ya va a haber escuchado la pregunta. Y se va a recordar cuando escuche la pregunta y mi tío que yo le quiero hacer. Y ese abogado o esa abogada que no pasó por este curso va a hacer la pregunta inductiva con el objetivo de que ese testigo le responda lo que se le estaba hablando del inglés. Pero como ustedes ya van a haber pasado por este curso, ojo que esa herramienta no es buena, para un buen litigante no es buena porque afecta la credibilidad del relato, porque la información del testigo que yo presenté, no me la está dando el testigo. La está dando el abogado litigante y eso el tribunal lo sabe. Por lo tanto, inmediatamente se va a afectar la credibilidad de ese testigo. Pero como ustedes no van a hacer eso, porque ustedes van a haber pasado por este curso, van a usar la herramienta del 3.2, que es lectura para apoyo de memoria en la audiencia del juicio oral. Solo una vez que el acusado o el testigo hubiere prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal o el juez de garantía, cuando fuere necesario. Pero el mismo artículo nos dice cuándo puede ser necesario, que son tres situaciones, y ustedes si hacen uso de esta herramienta tienen que decir: para ayudar la memoria del respectivo acusado testigo, ayuda a memoria, así de simple; para demostrar o superar contradicciones, es decir, ustedes notan que el testigo dijo que antes la policía esto había pasado el día lunes y en el juicio les está diciendo que esto pasó el día viernes, haciendo el uso de esta herramienta para demostrar o superar contradicciones, o para solicitar aclaraciones pertinentes. Con los mismos objetivos se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que estuviera elaborado. Esta es la herramienta del 332 del Código Procesal Penal, a la que ustedes podrían eventualmente recurrir si notan que este testigo se está o no está entregando información valiosa, información a la que ustedes necesitan, que es indispensable que la proporcione él dentro de la teoría del caso. Esta es una forma de obtener información del juicio. ¿Ya? ¿Estamos viendo hasta ahí, cierto? ¿Profesor, es solamente para interrogar o para contrainterrogar también se puede utilizar? También, porque no se utilizarla porque tiene la parte de contradicciones, de superar contradicciones, de contrainterrogatorio. Esa es la hipótesis de 3.3. Evidentemente, si tú tienes dentro de tu contrainterrogatorio a una persona, el mismo ejemplo, la persona, tu testigo, el testigo que presenta tu contraparte, te dice que esto ocurrió un día viernes, y la verdad es que eso no ocurrió ese día viernes, sino que el funcionario dijo que se ocurrió el lunes. Y ha pasado así. Ahí lo he dicho, tú podrías eventualmente utilizarla en esa partecita. Para demostrar, te fijas que hay una parte del código que dice para demostrar contradicción. Tú ahí podrías usarla para demostrar que este testigo, el testigo que presentó tu contraparte, incurre en una contradicción y con eso tú le restas credibilidad a su relato de inmediato. Los objetivos de los contrainterrogatorios van por ese lado, ¿verdad? Porque tú atacas la idoneidad del testigo, un testigo que en definitiva, la idoneidad es un concepto muy amplio, puede ser por distintas circunstancias, un testigo no idóneo para declarar, o la credibilidad del relato. Pero eso lo vamos a ver también un poco más adelante, cuando lleguemos a la técnica del interrogatorio directo y contrainterrogatorio. ¿A qué hora es el break? Ahora. Ya. Vamos bien. 8.30 no tenemos. ¿Sí? Pero son. Son 8.30, estamos bien. Ya. Entonces vamos al break. ¿Cuánto rato tienen los familiares?